bien plantado. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito, en la dirección de la estación Manuel Lazo, en los controles, los ojitos sonrientes de todas las mañanas, Luiger Loyo. ¡Uy, te queremos muchísimo, Luiger! Así es, un beso bien fuerte para todos los aquí presentes en el estudio y más allá a través de las ondas hercianas. Aquí nos encontramos en los micrófonos, Randall Borges. Hola, por acá también saluda Enza García. Con bendiciones, buenas vibras, besos, abrazos a mapuches, a todas y todos ustedes, nuestras amigas y amigos que nos acompañan todas las mañanas, de lunes a viernes de 10 a 12 y nos hacen pasar las dos horas más sabrosas del día. Porque definitivamente es un placer compartir con todas y todos ustedes que ya forman parte de nuestros corazones, formamos parte de una comunidad bien bonita, bien interesante a lo largo de todos estos años. Y un reconocimiento, como siempre, a todas y todos ustedes. Y abrimos la ventana el día de hoy con la orquesta Sabadonga, Salsa Nacional. Y vengo bien plantado, y bien plantado está el presidente Nicolás Maduro. Hoy hay varias cositas, ¿no? Varias cositas que comentarles de su programa del día de ayer. Vayamos antes de lo que es el cambio ministerial, pues el gobierno de calle arranca con nuevo formato, bien plantado el gobierno de calle. Este esquema será presentado este viernes, informó el presidente Maduro. Los jefes de las regiones de desarrollo integral READY estarán bajo la conducción del vicepresidente Arreaza. Anunció, como ya los dijimos, cambios de ministros. Heber García Plaza asumirá la cartera de alimentación. El general de brigada Luis Graterol Caraballo será el titular de transporte acuático y aéreo. Ricardo Menéndez pasa a planificación y Jason Guzmán fue designado en educación universitaria. Calificó de abuso las declaraciones del vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Declaraciones que nosotros les comentamos el día de ayer, ¿no? Señaló que las declaraciones de Joe Biden son un abuso que no entiende la región ni a Venezuela. Otra de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer es que los golpistas pagarán sin importar cargo, sin importar estatus social. Estos han sido unos planes magnicidas de una contundencia nunca antes vista, estos planes golpistas descarados, y que eso no va a quedar impune. Esperamos que eso sea así. Todo esto lo dijo el presidente Nicolás Maduro en la emisión número 12 de su programa En Contacto con Maduro, realizado desde el barrio El Polvorín del sector Campo Rico en el municipio Sucre del estado Miranda, y anunció este nuevo formato del gobierno de eficiencia de calle que permitirá concentrar los esfuerzos en la ofensiva económica, además del fortalecimiento de las misiones y grandes misiones para elevar el modelo social y atender a nuestro pueblo, expresó el primer mandatario. También precisó que bajo esta modalidad se atenderán directamente temas relacionados con las misiones de los cuadrantes de Patria Segura y la inauguración de las obras que hemos construido en el país. Así están las cosas. Por supuesto, estos cambios se producen, ¿no? Los cambios y el programa del presidente Maduro estuvo ayer repleto de una gran cantidad de noticias, ¿no? Los cambios, las críticas duras a los discursos que nos vienen desde altos funcionarios de los Estados Unidos. Y también el presidente Maduro volvió a invitar a la oposición, ratificó su disposición al diálogo con la Mesa de la Unidad ayer durante su programa. Ahí está su silla vacía, les dijo a los señores de la Mesa de la Unidad, para que se sienten. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó la noche de este martes su disposición a retomar el diálogo con la oposición, congelado desde mayo pasado por las pataletas que ya lamentablemente ha estado acostumbrada esta autodenominada Mesa de la Unidad Democrática. Les invitó a sentarse nuevamente, a debatir las ideas para orientar al país hacia un rumbo más próspero. Cuando ustedes, señores de la MUD, quieran volver, ahí está su sillita vacía para que se sienten y nos pongamos a hablar en serio de los problemas reales de la patria, expresó el jefe de Estado. Hizo hincapié en que no existirá una repartidera de cargos, como ya es de conocimiento público, que pidieron algunos de los representantes de la MUD, ni se liberará a personas procesadas por delitos como condición para dialogar. Aquí no va a haber impunidad, vamos a hablar de los grandes temas de la sociedad, de la economía, de la seguridad, de la estabilidad política, también de la gobernabilidad y de la unión del país. En tal sentido, Maduro enfatizó que el diálogo debe ser para la gobernabilidad, para la democracia, por lo que cuando se quieran sentar, los representantes de la MUD, estoy a la orden. Por otra parte, aseveró que en el mundo ven muy mal la actitud que tomó la MUD de pararse sin justificación de una mesa de diálogo democrática convocada por el jefe de Estado. Entre esa parte del mundo que ve muy mal estas acciones está, por supuesto, oye, y qué pena con la visita, la gente de la UNASUR, ¿no? Los cancilleres de la UNASUR que han estado visitando nuestro país y se han quedado con el embarque de esta gente de la oposición. Dijo el presidente Maduro, yo creo que la oposición hoy por hoy está en su peor momento de aislamiento internacional. No los quieren en el mundo, los ven como en el 2002-2003. La oposición venezolana se dejó arrastrar a posiciones violentas por grupos pequeños de la extrema derecha, precisó el mandatario. Ah, sí, sí, señor. Y bueno, y con respecto a las nuevas designaciones, pues nuevos ministros para las carteras de alimentación, educación universitaria, planificación y transporte acuático y aéreo. Informó el presidente Maduro que el mayor general Ever García Plaza asumirá como ministro de alimentación en sustitución de Félix Osorio. Este retomará su carrera militar con la finalidad de desarrollar el liderazgo en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El Ministerio del Transporte Acuático y Aéreo será dirigido por el general de brigada Luis Graterol Caraballo. Luis Graterol Caraballo es quien se ha desempeñado como jefe del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar allá en Maiquetía. Ricardo Menéndez fue designado ministro de Planificación y asumirá también la vicepresidencia de Gestión y Desarrollo Territorial. El Ministerio de Educación Universitaria quedará a cargo de Jason Guzmán, quien bueno, ya venía desarrollando en este despacho un viceministerio. Asimismo, tomó la decisión de que la vicepresidencia ejecutiva asuma la coordinación de las regiones de desarrollo integral REDI y que estas dejarán de ser ministerios de Estado para darle un nuevo carácter de autoridades de coordinación gubernamental regional, fusión de despachos. Maduro informó que la vicepresidencia de planificación se fusionó con la vicepresidencia de desarrollo territorial. Hace falta tener una sola visión de desarrollo del plan de la patria en el desarrollo real de todo el territorio de Venezuela y de todas las grandes obras de infraestructura, metros, trenes, autopistas, entre otras iniciativas que lleva el gobierno. Por eso he decidido que estas dos vicepresidencias deben fusionarse para que ayuden al desarrollo, dijo Maduro. Otra de las cosas que anunció el presidente Maduro es que se realizará una feria nacional e internacional de la ingeniería y arquitectura para el vivir bien, con la finalidad de invitar a los profesionales del área para que aporten ideas y soluciones para fortalecer la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Con esta medida se busca impulsar en Venezuela experiencias como la lograda en el barrio Santana de Guayaquil, en Ecuador. Convirtieron una zona de pobreza extrema en un barrio multicolor. Es un barrio turístico ahora. Lo convirtieron en un centro turístico y cultural. Invitó a los habitantes de los sectores donde llegó la misión a verla como un proceso de transformación integral que, además de abarcar la reestructuración de la infraestructura, se ocupe de impulsar la actividad cultural dentro de las comunidades. Recordó que actualmente 59 corredores están activados atendiendo a 986.935 familias en tan solo 8 meses de la reactivación de la misión. También el presidente de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, Manuel Quevedo, informó que ya se encuentran activados 2 centros de acopio para el suministro de materiales para la construcción destinados a proyectos impulsados por el Poder Popular. Quevedo señaló que uno de los centros se encuentra en Turmerito, Parroquia Coche, y el otro centro está ubicado en el sector Blandín, con una superficie de 10.086 metros cuadrados. De igual manera dijo que en Ciudad Caribia se está instalando otro centro de acopio. También el presidente aprobó la creación de la sede de Corpo Miranda para atender a la comunidad del municipio Sucre y también avaló 130 millones de bolívares que serán destinados a la inversión social de este municipio abandonado por el gobernador y el alcalde. Y el alcalde, ¿no? Todo el mundo. Oye, qué cosa esta, ¿no? Mira, en este sentido, desde Campo Rico, ¿no? Donde estuvo el presidente anoche en el marco de la Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor también. El mandatario encabezó esta emisión de En Contacto con Maduro y dijo para todas esas personas que, que bueno, que han resultado ser más bien voces agoreras de lo que está sucediendo en el país, que han hecho de la crítica un acto de criticadera. Les di un mensaje. No hay ni una sola dificultad que se nos presente en revolución que no podamos superar, dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro. Señaló que es tiempo de luchar, es tiempo de revolución. El pueblo que lucha en revolución logra sobreponerse a las dificultades. No hay ni una sola dificultad que se nos presente en revolución que no podamos superar. No ha habido ni habrá una sola dificultad. Solo la revolución acabó con aquel tiempo de orfandad, del olvido que tenía el pueblo de Venezuela. Ahora es tiempo de amor compartido. Eso es la revolución. Maduro destacó la necesidad de la organización popular en la resolución de conflictos, al tiempo que aseguró que conoce cómo funciona esta estructura. Porque yo vengo de la calle, de un barrio. Yo no soy ningún patiquín de la burguesía, un burguesito, dijo el presidente. No lo he sido y no lo seré jamás. Yo vengo de recorrer barrios, de las asambleas, de las luchas de los barrios. Yo vengo de la clase obrera, dijo el presidente. Yo sé que es una asamblea, sé lo que es un debate cuando hay diferencias y hay que tomar decisiones. Reiteró también desde ese estado Miranda lo que Yaenza mencionaba, cómo ha sido abandonado. Ahí ahora corre el triple de los homicidios que ocurrían antes, de secuestros, de atracos, producto del abandono total, no solo en el marco de la violencia, también en el campo de la recolección de basura, de la recolección de desechos sólidos, el descuido en que se tiene la vialidad, el alumbrado público, los servicios que debe prestar el gobierno de Miranda y los gobiernos locales de las alcaldías que tienen gobernantes opositores. Ha sido de verdad una tragedia lo que eligió la mayoría del pueblo de Miranda y de algunas alcaldías de esa entidad. Y lamentablemente esto es así, pues el pueblo a veces también se equivoca, ¿no? Y vemos los resultados en estas votaciones que, bueno, ahí tienen, ¿no? Ahí tienen cómo se han desmejorado el nivel de vida de el pueblo mirandino en líneas generales, ¿no? Sí, señor. Y bueno, fíjense ustedes que habló también el ministro Rafael Ramírez, el vicepresidente del área económica Rafael Ramírez, destacó la fortaleza con que cuenta el Estado venezolano, tanto para atender sus compromisos internacionales, así como para garantizar los recursos para las misiones y demás proyectos de inversión social. Recalcó la solidez de las reservas internacionales con que cuenta el país, que sirven como respaldo para las importaciones y compromisos que serán reforzados en breve con parte de los fondos del Fondo Nacional de Desarrollo Fonden y del Fondo Chino. Contrariamente a la matriz mediática, Venezuela ha mantenido un promedio de deuda perfectamente manejable, por debajo del 4% con respecto a sus ingresos, indicó a través de un comunicado de prensa de PDVSA. Igualmente, el ministro de Petróleo y Minería resaltó que más de la mitad de los compromisos adquiridos a través del Fondo Chino ya han sido cancelados. De los 41 mil millones de dólares de financiamiento obtenidos por esa vía, se han pagado 24 mil millones, por lo que restan solo 17 mil millones, informó. También precisó que Petróleos de Venezuela no realizará nuevas emisiones de bonos por este año, a la vez que precisó que el gobierno tiene apartado todo lo que corresponde pagar por este concepto en 2014. Ramírez encabezó este fin de semana una reunión en Londres, Inglaterra, con inversionistas internacionales, a los cuales presentó las fortalezas de la economía venezolana y los planes financieros que lleva adelante el gobierno bolivariano para subsanar los desequilibrios originados en el mercado paralelo y la inflación en el contexto de la guerra económica, detalló esta nota de prensa. Según explicó el también presidente de Petróleos de PDVSA, de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA, este es el primero de una serie de encuentros con el sector financiero orientados a establecer un espacio de contacto franco y transparente con los actores económicos a escala global. Ramírez anunció a los inversionistas que los bonos 2014 serán cancelados de acuerdo con lo previsto, mientras se define una fórmula de reperfilamiento de los bonos restantes, por lo cual se trabaja en conjunto la deuda de la República y de PDVSA. No estamos hablando de reestructuración, lo que estamos haciendo es reperfilar nuestra deuda, para lo cual estamos conversando con muchas instituciones, enfatizó. También reiteró que la necesidad de converger a un nuevo sistema cambiario en el corto plazo, manteniendo al mismo tiempo la inversión social. Bueno, esto lo vamos a decir en perfecto castellano. Las tres bandas se van a unificar en una. Eso ya esperemos lo anunció el fin de semana, ¿no? Pero sí lo dijo. Ya hay un adelanto. Ya hay un adelanto por parte del mismo Rafael Ramírez, que efectivamente se espera que se unifique el tipo de cambio. No sé si se bajará dos bandas, pero habló Ramírez de unificación. Obviamente no creemos que sea Sencoex, no creemos. Pero bueno, tampoco esperamos y le pedimos a la providencia y al comandante Chávez, que se encuentra allá arriba, que no sea Cicatos, por el amor de Dios. Y que nos ilumine y que además cuando se explique, que se explique detalladamente, ¿no? Para el buen entendimiento de todo el pueblo, cómo va a quedar la situación y para que sepamos hasta dónde nos va a llegar la cobija. Mira, por lo pronto nosotros acá estamos muy contentos, muy satisfechos. Estamos satisfechos por el deber cumplido. Estamos satisfechos por esas ganas que todos los días de 10 a 12 de la mañana agarramos y le ponemos en este programa junto a ustedes, protagonistas de este espacio. La ventana, humildemente, se ha alzado con un nuevo premio. La ventana. Este es el mes del periodismo en Venezuela. Y el programa La Ventana, su programa, nuestro programa, ha recibido la mención honorífica del premio Guillermo García Ponce. Premio entregado por el Consejo Municipal de Libertador. La nota de prensa informa que dos servidores, Enza García y Randolph Borges, conductores del programa La Ventana, hemos sido destacados con la mención honorífica del premio Guillermo García Ponce, igual que otros compañeros de diferentes medios de comunicación en las diferentes áreas del periodismo. Así que felicitaciones. Por allá tendremos que estar en el Teatro Municipal el próximo 30 de junio para recibir con mucho ánimo, con mucha alegría, este nuevo reconocimiento. Por supuesto, y bueno, como lo dijimos a través de las redes sociales, La Ventana es un trabajo en equipo, y de hecho los usuarios han aquí, Salvatore Giuliano le manda también una felicitación a Luis Yerloyo, quien se encuentra en esos controles y le da un sabor inigualable. Y le da un sabor inigualable a La Ventana. Gracias, Luiger, felicitaciones también para ti y nuestras felicitaciones y nuestro reconocimiento a todas y todos ustedes, porque el verdadero protagonista de La Ventana son ustedes, ustedes con sus participaciones, con sus aportes. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que hemos aprendido de las discusiones que aquí se han generado, de sus reflexiones. Hemos aprendido también como seres humanos muchísimo. Crecimiento profundo. Crecimiento personal, crecimiento profesional. Y si hay algo que en lo personal me llevaré a la tumba, ¿no? El día que abandone este plano, y me llevaré con mucha alegría y con mucho orgullo, es no solamente el haber conocido gente maravillosa como todos ustedes, sino el haber compartido momentos históricos tan importantes, momentos históricos tan fuertes, ¿no? El haber afrontado juntos crisis terribles, o sea, referendos revocatorios, vaguadas, escándalos como el asesinato de los Fadul. Son 12 años de aprendizaje. Todo lo que pasa con lo de Danilo Anderson, el haber vivido junto con ustedes la enfermedad y la desaparición física del comandante Chávez, realmente es algo enriquecedor y es algo que está metido, ¿no? Metido así en nuestra piel, metido así en nuestros huesos, todas estas experiencias que hemos pasado todos y todas juntas. Y de verdad, nuestro agradecimiento, porque si estamos aquí es gracias a ustedes. Y si trabajar, ¿no? Levantarnos en las mañanas, todas las mañanas, y venirnos acá y sentarnos aquí frente a una computadora, frente a unos micrófonos, si esa es una experiencia tan placentera como efectivamente lo es gracias a todas y todos ustedes. La Ventana no somos nosotros dos con Luiger, La Ventana la Ventana es una comunidad. Y vaya nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, nuestro cariño a todas y todos ustedes, que definitivamente son la parte fundamental. Muy contentos estamos de haber compartido todos estos años y en este año muy especialmente, ya que este premio lo queremos compartir con todas y todos ustedes, un reconocimiento que se hace a la labor prestada a través de este medio de comunicación, y el reconocimiento vaya mayúsculo, en todas las letras mayúsculas, para ustedes, protagonistas, hacedores de patria, constructores de revolución. Son las 10:25. Y vamos a la pausa con Reggae Nacional, la agrupación Fus Da Bones. Es necesario.

ese mi pabellón. Cuando la vida se acueste a dormir, cogeremos todos por cualquier salida. Diremos que muchos son buenos y valdrá la pena volverse a despertar. Ya no existirán ni Áfricas ni América, ni valdrá tanto dinero sonreír. Y si no, es 40 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Café Huancasco y este tremendo tema, la letra es maravillosa, Informe Estadístico de Comienzos de Siglo. Les cuento que Café Huancasco es una banda hondureña, encabezada por los artistas Pavel Núñez, Pavelín y Pavelón, que es Pavel Cruz. Se conformaron como dúo en el 2006 y luego como agrupación en 2008, y está ubicado como una de las propuestas musicales más populares de la región centroamericana. Fíjense ustedes que en 2009 esta agrupación tomó connotación nacional y mundial debido a su participación directa en contra del golpe de Estado dado a Manuel Zelaya y por el papel de Pavelín y Pavelón en las filas del Frente Nacional de Resistencia Popular. Su álbum de estudio inaugural, de tributos, Juan Huancascos y otras luchas, se convirtió rápidamente en uno de los discos más difundidos de la historia de Honduras, a pesar de las condiciones en que se grabó y lanzó. Ha compartido escenarios con grandes exponentes de la música latinoamericana, como Cultura Profética, Las Manos de Filippi, Guaraguao de Venezuela, Vicente Feliu de Cuba, Luis Enrique Mejía Godoy de Nicaragua e Inti Illimani. Su propuesta musical, que acaban de escucharla, apodada por ellos mismos Trova Experimental, se caracteriza por la originalidad, atrevimiento y experimentación, resaltando la genialidad y fuerza de sus letras. Bueno, aquí vimos todo este balance estadístico de comienzos de siglo, ¿no? Qué y barba. Todos los desastres cometidos por los Estados Unidos y las transnacionales. Así está la apertura de esta parte de la ventana. Musicalmente la abrimos por todo lo alto, pero ¿sabe usted qué va por todo lo alto? Su participación. Claro que sí. Recordamos las vías de contacto, el 562-7949 y el 562-3953, también disponibles. Las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y nuestra cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ya disponibles todas estas vías de participación para que usted, bueno, construya, como cotidianamente lo hace este programa junto a nosotros. Y buena noticia para nuestro país en cuanto a la salud se refiere. Venezuela ya ha ratificado a través del convenio con China una negociación para la adquisición de material quirúrgico, material médico quirúrgico. Esto para ser utilizado en la red ambulatoria y hospitalaria del país. Así lo informó el viceministro de Tecnología, Insumos y Regulación, Aurelio Tosta, quien especificó que el acuerdo es por la cantidad de 127 millones de dólares que permitirá la continua llegada al país de más de 100 tipos de materiales como guantes, cánulas, material para poner sueros, para cambio de camas, bisturí, pinzas, agujas de sutura, inyectadoras, entre otros insumos esenciales para la aplicación de medicamentos en la red hospitalaria del país. Este acto es importante porque llegarán de forma masiva estos insumos para atender a los pacientes en los diferentes centros hospitalarios y ambulatorios y atenderlos de forma adecuada, indicó el viceministro Tosta. La firma fue presidida por el ministro del Poder Popular para la Salud, Francisco Armada, y contó con la asistencia del embajador de China en Venezuela, Zhao Ruijian. Con la relación del abastecimiento de medicamentos en nuestro país, Tosta refirió que a pesar de las fallas puntuales en algunos fármacos debido a la guerra económica impulsada por la derecha nacional, estos no han dejado de arribar a Venezuela procedentes de China, Uruguay, Argentina y Cuba, los países que integran el Petrocaribe y también de India. Son convenios que sostiene Venezuela con estas naciones para garantizar el suministro de medicamentos. Y bueno, otra buena noticia en el área de la salud es que el dengue disminuyó 70% el último trimestre del año en Venezuela. Desde febrero hasta el 31 de mayo de 2014, la incidencia de casos de dengue por semana ha disminuido de 2.000 personas infectadas a 700, lo cual representa un descenso del 70% en el último trimestre, informó este martes el director general de Salud Ambiental, Jesús Toro. En contacto telefónico con la Agencia Venezolana de Noticias, ABN, Toro explicó que el descenso surge como consecuencia del plan contra el dengue, ejecutado de manera mancomunada entre el Gobierno Nacional, las autoridades municipales y los consejos comunales. Indicó que en enero de este año en curso hubo un incremento de personas con dengue con relación al mismo periodo de 2013, razón por la cual se acordó la ejecución del referido plan con el Ejecutivo y consejos comunales. Comenzaron a realizar visitas a 3 comunidades cada semana por estado para la eliminación de los criaderos del mosquito Aedes aegypti, también conocido como patas blancas, portador del virus del dengue. Y bueno, señores, yo tengo las patas blancas de lo pálida que estoy, pero si muerto no doy dengue. Eso sí se los voy diciendo. Bueno, pero fíjense ustedes, ¿no? Está esto del dengue y también tenemos que felicitar toda una campaña que está haciendo a través de las redes sociales el Ministerio de Salud alertando sobre la chikungunya. La chikungunya es una enfermedad, o sea, es un trastorno viral parecido al dengue. Un trastorno parecido al dengue se transmite también por la picadura de mosquito que fue importado a Venezuela a través de República Dominicana. No sé, República Dominicana ha estado exportando los casos de chikungunya. Es una enfermedad, como ya lo dijimos, es como el dengue, o sea, no es algo crónico, pasa por eso y se te quita. Y se caracteriza por fuertes dolores de cabeza, dolores articulares, mialgias, fiebre no muy alta. Y bueno, el tratamiento, acetaminofén y pasar el malestar que aparentemente es sumamente desagradable, no tiene efectos, hasta donde he leído, pues no tiene efectos en la sangre a diferencia del dengue, sino eso, son unos dolores en el cuerpo muy fuertes junto con las cefaleas. En el caso de la chikungunya, en lo que se detectó el primer caso, que vino de República Dominicana, pues se hizo un cerco sanitario, se está haciendo una campaña fuerte, se están eliminando los criaderos de mosquitos y en el caso de la chikungunya ya existen diagnosticados 6 casos en todo el país. Bueno, y el presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre este caso, exhortó a la población a estar alertas ante los síntomas de este virus, del cual se han registrado, ya decía ENSA, estos 6 casos, por lo que el Sistema de Salud Público Nacional se encuentra vigilante ante cualquier brote. El mandatario indicó que el Ejecutivo ha emitido una alerta preventiva epidemiológica para que se monitoree la entrada de viajeros provenientes del Caribe y del sistema de salud, que se mantiene atento ante casos con síntomas similares al virus del chikungunya. Es que ese nombre, a mí me costó un trabajo memorizarlo. El guacahuaca, el chiquichaca. Sí. Pónganle un nombre más. Bueno, es la campaña que encabeza también el Ministerio de Salud al mosquito ni agua, ¿no? Uh-huh. Puesto que son enfermedades que se transmiten de forma similar, el dengue y este del chikungunya. Armada, ministro de la Salud, destacó la importancia de eliminar los criaderos del insecto. Sabemos que en muchos casos se trata de recipientes de agua útil, por eso se deben cubrir y eliminar aquellos que no sean de utilidad. ¿Qué queremos decir con esto? El patas blanca, el mosquito Aedes aegypti o el mosquito que transmite también la chikungunya esta, se reproducen en aguas limpias. En aguas limpias. Usted ve un brotecito de agua sucia, ahí no se van a reproducir. Ellos se reproducen en aguas limpias y si no están cubiertas, si no están tapados los recipientes donde usted almacena agua, sobre todo en este periodo de sequía que ha sido bastante largo. Que ya el presidente Nicolás Maduro, y ya lo han dicho los científicos, el fenómeno del Niño que se acerca va a afectar especialmente a Sudamérica. Y ya el presidente Nicolás Maduro dijo que próximamente anunciará las medidas a tomar para enfrentar este fenómeno del Niño que trae como consecuencia precisamente una sequía prolongada. Claro. Bueno, para este virus de la chikungunya no es recomendable del todo, igual que en el caso del dengue, no consumir aspirina, este medicamento. No consumir aspirina es lo que recomienda el Ministerio del Poder Popular para la Salud y estar atentos ante cualquiera de los síntomas de esta enfermedad transmitida también por el mosquito. Tenemos llamada telefónica, le atendemos y le damos los buenos días. Muy buenos días, Vladimir Acosta. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal, Vladimir? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo le va? Muy bien, muy buena su información sobre la chikungunya. Chikungunya. Mire, y hablando de otro marco, en el marco del Mundial de Fútbol, hay que ver que estos narradores de Meridiano Televisión lo pusimos. Tú sabes que ellos en todos los juegos que transmiten siempre le tiran algo al gobierno. En el juego de España, Holanda, dijeron que España había perdido porque su desempeño estaba bajo, porque ellos estaban muy deprimidos porque habían aplicado, porque el rey había aplicado, lo dijeron. Mira, no dio un ataque de risa. En serio. Ok, gracias. Pues gracias a ti. Dios oye, mío, qué barbaridad. Bueno, en lo personal no he visto ni un juego por esta planta televisiva. Tampoco. Ni uno de los juegos del Mundial, y he visto varios. Lo he visto por esta planta televisiva, así que desconozco más o menos en qué se... Ya uno sabe, ¿no? Ya uno más o menos conoce de qué están hechos algunos de estos comentaristas y narradores de esta planta televisiva. Por eso uno también evita. Hay muchísimas opciones para ver los juegos del Mundial, sobre todo la de la televisora venezolana Social TV, que en TDA transmite, pero que es una maravilla. Sí, mira, sí. Uno le puede ver hasta los poros de la piel a la gente, ¿no? Esto es una maravilla, las transmisiones de TVs en TDA, por la televisión digital abierta, y de verdad altamente recomendable. Además, sobre todo aquí en Caracas, el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Libertador ha dispuesto de varias pantallas en las plazas. Ayer estuvo abarrotada la Plaza Diego Ibarra, a pesar del sol inclemente que había en horas de la tarde. Allí pega un sol a mediodía, que es una cosa sol inclemente en horas de la tarde, pero la gente se estuvo viendo su partido bien emocionada de Brasil contra México. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Oye, muy bien, vale. ¿Cómo te ha ido a ti? Chévere. Oye, mira, el mosquito ese que viene donde es el demonio de Tasmania, de allá viene ese bicho. El ministro recomienda las aguas limpias, pero mira, tú vas a los caobos y a los próceres y hay espejos de agua limpia. Sí. Entonces, sí. Yo creo que la cuestión debe entrar por casa. Esos espejos deben eliminarse mientras tanto. Por ahora deberían. Sí, deberían esta secarse. Mañana yo vengo ahorita de los caobos. Uh-huh. Y están limpiando todas las piscinas esas de agua que hay allá, que son varias, no son muchas, no son pocas, son como 4 o 5. Uh-huh. Y eso es un criadero. Sí, un potencial criadero. Claro, igual que los próceres, ahí camina mucha gente. Ellos, yo vi el domingo estaban fumigando ahí en los próceres. Pero ¿qué hacen con fumigar si tienen tremenda espejo de agua ahí al lado? Yo no entiendo, o sea, debería comenzarse por eliminar esos espejos de agua primero, en principio, y luego, bueno, claro, porque uno tiene esos potecitos de agua ahí de cerrado y todo, y uno se, aquí en la casa uno se acomoda, pero y si uno sale a la calle y consigue un espejo de agua y viene un demonio de Tasmania y le mete un picotazo a uno ahí, ¿ah? Bueno, buena la recomendación, hermano, además, bien... Bien sensata y bueno, debería tomarse en cuenta, ¿no? Esta situación de las fuentes, espejos de agua. Las fuentes se están moviendo constantemente. No, de todos modos, lo que se puede hacer, que es lo que se recomienda, ¿no? Un truco para evitar que se críe el mosquito. Uno tiene sus maticas y tiene pues unos recipientes donde cuando le echas agua a las macetas pues se acumula el agua allí. Una de las cosas que te recomiendan es para evitar el criadero del mosquito, echarle un poco de borra de café a ese agua. Sí, también le echas un poco de también para estos espacios mucho más grandes, claro, echarle cloro. Ajá, le echas un poco, le echas sobre todo un poco de borra de café. En el caso de los bebederos de los animales, que también pasa, tú no vas a tener a las mascotas pasando la sed hereje, porque en el pote de agua los animalitos pues se pueden crear el mosquito. Entonces lo que recomienda el Ministerio de Salud es cambiarle el agua a las mascotas todos los días. Sí, porque el asunto no es que usted sirve un vaso de agua y ya ¡prum!, se reproduce el mosquito ahí. No, eso no, es cuando pasa cierto tiempo. O sea, todos los días ir cambiando el agua de las mascotas. Es decir, que si la mascota no se bebió todo el agua un día, cámbiesela. Porque en ese agua que quedó emposada durante todo un día, se pueden estar gestando larvas Entonces es mejor botar ese agua y ponerles agua limpia. Y para este caso que nos planteaba nuestro usuario, hacerle mantenimiento a los espejos de agua diario o día por medio. Ponerle se vacía, cloro. Se limpia, se pone cloro y no tendrían por qué formarse el mosquito. Y bueno, en caso extremo, como que todavía no hay ninguna alerta, se han presentado 6 casos que están bajo estudio, están siendo tratados. No hay un brote epidémico en el país, así que tampoco hay que generar alarma sobre esto. Pero sí hay que tomar las previsiones. Y si hay un caso extremo, bueno, tomar este consejo que nos da nuestro camarada y los espejos de agua, por el momento, vaciarlos, tenerlos allí para cuando ya pase este tipo de alerta. Son las 10:52 minutos, tenemos Twitter. Sí, tenemos Twitter, tenemos Facebook. Nos escribe Darwin Parra a propósito del comentario de Vladimir, ¿no? Y dice, saludos camaradas, yo sí he visto partidos por Meridiano TV, no hagan eso. Los narradores hacen comentarios fuera de lugar. Hay uno que se enfrasca en la farándula deportiva y la calvicie de sus compañeros de trabajo. No. El único que intenta comentar los partidos de forma seria es el exportero de la Vinotinto, Dudamel. Bueno, en TV hemos visto muy buenos comentaristas. Hay otra televisora privada, que no le vamos a hacer la publicidad, que también está transmitiendo los juegos, y donde los comentarios han sido bastante sensatos y bien pertinentes y bien adecuados a lo que es la fiesta futbolística. Pero bueno, una cosa es querer parecer simpático y otra cosa es lograrlo, ¿no? No todo el tiempo se logra la simpatía con algunos de estos comentarios. Yo prefiero verlo por TV, realmente. Y la recomendación para quienes quieran disfrutarlo al calor de las masas, a irse a las diferentes plazas donde se han ubicado pantallas gigantes. Ahí está la Diego Ibarra, ahí está la Plaza Venezuela, hay una por Sabana Grande. También está en... es pequeñita, pero ¿cómo se pone full? La Esquina Caliente. Sí, vale. Qué bárbaro, ¿cómo se pone eso? Pasé por allí y me quedé loca del gentío. ¿Cómo se pone eso? Mira, por Twitter, antes de irnos a la pausa, nos felicita por acá la gente de la Fundación Centro Nacional de Danza. Un abrazo grande para Fernanda. Nos envían a la ventana por recibir la mención honorífica del premio Guillermo García Ponce. Muchas gracias por el comentario. También Erasmo Ledesma nos dice, se le recuerda al señor John Biden, allá de Estados Unidos, y a sus voceros, que su hegemonía de la desgracia se acabó ante el nuevo mundo multipolar que surge. El Bética Antigolpe nos dice, ¡bravo muchachos por tan merecido premio! Sigan adelante, abriendo cada mañana la ventana del pueblo. Los quiero mucho, te queremos también, El Bética. Uh-huh. Y Erasmo Ledesma también nos felicita. Felicitaciones a Ensa y a Randolph por su excelente programa. Han obtenido este merecido premio también a todo el equipo. Muchísimas gracias. Sí, señor. Y bueno, vamos a ir a la pausa con un cantautor venezolano. Es un tema de su más reciente producción editada por el Centro Nacional del Disco, Sendis. Se trata de Leonel Ruiz, que bueno, está bien interesante esta producción, donde se encuentra acompañado por Carlos Rodríguez en el bajo, Leonardo Vargas en la percusión, Gilles Gribola en el saxofón, Héctor Medina en el cuatro y Natalie Pérez en el coro. Ya la semana pasada pusimos un tema de este disco que de verdad está excelente. ¿Cómo es que se llama? Meremere. Meremere con pan Meremere caliente. Meremere con pan caliente se llama el disco de Leonel Ruiz. Y nos vamos con un tema de este disco que se llama País Portátil. Les va a gustar. Cuidado con la madrugada y la sonrisa, cuidado con el sol de mayo y el complot, cuidado con la luz, la tonada, el hombre de febrero, el pito, la multitud, el mástil de una idea, la más pequeña de las fantasías. Cuidado con la esquina, el cesto y la cornisa, cuidado con el as de espadas y el alfil, cuidado con la luz, la palabra, el corto, el principito.

que se encuentra en la zona industrial La Trinidad, calle La Soledad con calle Las Piedritas, al lado de Carnes Venezuela, que esa es la sede del Centro Nacional del Disco. Pues le damos la bienvenida a esta tiendita del Cendis. Así es, bienvenida y bienvenidos a esta tiendita Cendis, que le ofrece lo mejor de la discografía nacional, que no va a escuchar en ningún medio de estos payoleros. Eso sí, no lo señor. Va a escuchar allí. Y otra cosa que hay que resaltar, ¿no? Y eso se dijo ayer, se habló sobre este tema ayer en el programa En Contacto con Maduro, que es el Festival Internacional de Poesía. Dijo el presidente Nicolás Maduro que este festival muestra una Venezuela llena de creatividad permanente. Decía, ¿quién se imaginaba que aquí en Venezuela iba a haber un festival mundial de poesía? Pues el presidente Nicolás Maduro felicitó este martes a los poetas nacionales e internacionales que participan en la 11ª edición del Festival Mundial de Poesía 2014, que se desarrolla desde el pasado 13 de junio en el Complejo Cultural del Teatro Teresa Carreño, ubicado en Caracas, y también en otros espacios como, por ejemplo, Chocolates con Cariño, Elegir Vivir Bien. Bueno, la poesía del mundo viene a llenar de hermosura el alma de esta Venezuela en lucha, expresó el mandatario durante la transmisión de su programa En Contacto con Maduro. El jefe de Estado también destacó el trabajo que ha venido realizando el Ministerio del Poder Popular para la Cultura con la organización de este tipo de encuentros que permiten el intercambio de expresiones culturales, al tiempo que instó a los artistas nacionales a seguir participando en el desarrollo de iniciativas para el desarrollo cultural del país. Por su parte, el ministro para la Cultura, Fidel Barbarito, señaló que mientras el imperialismo se despliega instalando el terror y la muerte, en Venezuela se desarrolla este encuentro como un escenario para celebrar la paz a través de las letras, generando espacio de diálogo, creación y de construcción colectiva desde la cultura. Destacó Fidel Barbarito que esta edición del Festival Mundial de Poesía, que congrega a 18 poetas internacionales y 24 nacionales, es una expresión de la labor que realiza el gobierno nacional en materia de cultura con el fin de socializar las expresiones culturales para todo el pueblo. Indicó también Barbarito que como parte de las 150 actividades programadas, entre recitales, conversatorios, talleres de creación literaria y libros relacionados con la poesía, se ha ofrecido un espacio a los nuevos formatos de la poesía, como es el rap. El rap forma de poesía es una forma de poesía reconocida por el ministro Fidel Barbarito como una nueva forma de poesía, como es el rap, que están integrados dentro de la programación con mucha fuerza, con el fin de brindarle un espacio de expresión cultural a la juventud venezolana. Y de hecho, bueno, aquí en Alba Ciudad siempre se le da un papel importante al rap. Tenemos, de hecho, un programa, oye, el programa dedicado a este género poético urbano, que se transmite hoy. Le recomendamos escucharlo el día de hoy a las 11 de la noche. También pues, sabemos que algunas letras de este género tienen un contenido un poquito no apto pues para todo público. No, pero también, como decía Ali Primera, no hay que perfumar el estiércol. Sí, sí. Uno está hablando de algo que es terrible, uno puede decir, ¡ay, muerte! ¡Muerte de niños gloriosa! Y los angelitos subiendo al cielo. Mejor ser más contundente, señores. Contundente, claro, como hablamos en la calle, como es este lenguaje del hip hop que tiene su espacio acá en Alba Ciudad. A las 11 de la noche hoy, la invitación a escuchar la ceremonia con nuestro compañero Abraham Pirona y toda esta gente que desde diferentes colectivos juveniles vienen haciendo buenas letras, buena música. Uh-huh. Mira, hoy también se abre una fiesta, un capítulo más de la FILBEN 2014. Esta vez le corresponde al Estado Carabobo recibir a la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Comienza este miércoles 18, la directora estadal del Gabinete de Cultura en Carabobo, Natalí Bustamante, ofreció la información durante una rueda de prensa desde el Museo de Arte de Valencia. Bustamante resaltó que los carabobeños podrán adquirir los libros a módicos precios como parte de la política socialista de democratizar la lectura. Cerca de 35 editoriales expondrán sus obras durante esta décima edición de sus capítulos regionales, esta vez en Carabobo, a partir del día de hoy. Y señaló Bustamante que esta edición tendrá como país invitado a Brasil, ya lo hemos recibido por acá en Caracas, mientras que el escritor homenajeado continúa siendo el falconiano César Chirinos. Y bueno, de actividades del Festival Mundial de Poesía, hoy a las 2 de la tarde va a ser la presentación de 3 libros de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. La antología del 10º Festival Mundial de Poesía de Venezuela 2013 antología La Letra y la Paz de Luis Camilo Guevara, Edmundo Aray y Luis Alberto Crespo, y O Lorem Ipsum de Miguel Ángel Hernández, quien es el ganador del cuarto concurso nacional de poesía. Eso será hoy a las 2 de la tarde en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, en la esquina de Luneta, en la parroquia Altagracia. El presentador del libro será William Osuna, presidente de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, y Monte Ávila Editores. La Fundación Monte Ávila Editores también tiene actividades para el día de hoy en el marco del 11º Festival Mundial de Poesía. Hoy está previsto para las 2 de la tarde la presentación del libro Esquejes de Canto y Piedra en la Librería del Sur del Teatro Teresa Carreño, y el Tallar y Sentir, experiencia literaria en el marco del Taller de Poesía de Monte Ávila Editores 2011. El presentador será Luis Alberto Crespo y contará con los poetas Beira Lisboa, María Mercedes Cobo. ¡Ay, María Mercedes, un besote! Tan linda. Osvaldo Cumarín, Adelaida Carmona, José Antonio Barrios, Alit Salazar, David Morey, Dulce María Ramos, Luis Bracho y Omaira Forero. A esto será a las 4 de la tarde en el Centro Cultural del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, antiguo Café con Letras. Recibimos llamada telefónica, le atendemos con los buenos días. Ya déjenme bajarle. Por favor, por favor. Vamos a recibir esta llamada. Aló. Buen día. Buen día, Rando, Enzo, ¿cómo están? Buen día, chévere. Muy bien, ¿cómo te va, Carlos? Bien, bien, pero mal de mucho, pero bueno, aquí estamos. Pero bien, para adelante, hermano, cuéntame. Sí, fíjense, dos cositas rapidito. Primero, varias cositas rapidito. Primero, agradecerle a la compañera Luanda del programa Mediodía, que tiene sus temas a nivel de arte, Luanda literario. Luanda Barrio, sí, cómo no. Sí, Luanda, la cual, pues, ayer por medio de la compañera Neyesca, que trabaja también con ustedes. Ajá, bueno, recibí un regalito, un obsequio por la participación, y bien, bien, bien bonito, y gracias, ay, bueno, compañeras. Ay, qué alegría, ¿verdad? Qué bueno. Claro, si a ustedes le dan premio por allá, nosotros nos dan por aquí. Ay, vale, un beso grande, de verdad que nos alegramos mucho, Carlos. Y bien, bien, bien bonito, y sobre todo la taza, ¿no? Y hay un libro allí que no quiero tocar porque es para mi compañera. Entonces no lo quiero tocar, quiero que sea ella quien vea cuál es el libro, qué es lo que tiene el libro. Excelente, ¿no? Excelente. Entonces, por otro lado, también agregando un poquito frente a lo que ayer el compañero Barbarito decía y ustedes ahorita complementan, tanto el rap, el hip hop, el ska, el folk rock, el blues, el jazz, el reggae. Los que escuchamos reggae y somos militantes cultural, político, religioso del reggae. Creo así que estos son elementos que cuando lo visualizamos, lo investigamos de todo punto de vista y sobre todo religioso, sobre todo desde el punto de vista cultural, y cuando lo vamos a la tierra, lo vemos desde el punto de vista político, ya muchos dirán, bueno, que lo andré nuevamente con lo de la política. Bueno, la política es un todo. Claro, Jesucristo, la política es todo lo relacionado con la polis, con la sociedad. Exactamente, es la relación. Aló. Carlos. Aló. Nos quedamos sin la línea. Caramba, ojalá se pueda volver a... Está la participación de Carlos. Ojalá se pueda volver a comunicar el amigo Carlos, pero es esto, ¿no? Quiero agregar a lo que ya venía desarrollando, aunque infiriendo por dónde se nos iba, que son ritmos de resistencia, son géneros musicales de resistencia cultural. Tenemos otra llamada, le damos los buenos días. Buenos días, hola, es Soraya. Hola, Soraya, ¿cómo ¿qué tal, estás? Soraya? Se la corté porque le habla mucho. echando broma. No, sabe que todo es panadería, que nosotros lo escuchamos bien a él y a todos nuestros usuarios. Sí, amiguito, bueno, yo a lo mejor no voy a tocar mucho lo del tema porque he estado llamando dos días y no he podido comunicarme. Uh-huh. Y entonces uno se le olvida lo que iba a decir y pasa para otra vez para el otro lado. Pero bueno, mira, primero lo del accidente este que pasó, que hubieron uno... De la autopista regional del centro. Centro, claro. Entonces, yo sé que yo siempre, porque también la utilizo, siempre están arreglando las calles ahí. Nadie puede decir que esas calles no las levantan y las vuelven a echar al asfalto y la tienen de verdad muy buena, muy buena. Y se rompen otra vez y vuelven otra vez y los hacen. Yo creo que deberían, ya que no han pintado, porque no han pintado el rayado, se complica de noche de transitar. Oye, unas lucecitas esas que ponían antes, que era con que con candela, que era como una vela, algo que se ponen en la carretera, alumbrarían eso mientras que terminan de asfaltar y terminan de hacer todo. Entonces sería bueno, era esa parte que quería ayudar en eso. Lo otro era que el sábado pasado vi un programa en Vive del Che Guevara. Uh-huh. Muy bueno, muy bueno. Vive se está dando la batalla con la parte comunicativa hacia las personas y hacia la revolución, muy buena. Entonces estaba viendo todo lo que pasó el Che Guevara, todo lo escrito, el tipo con asma y montaña adentro, lluvia, agua. Entonces me fui en ese momento a la idea de Dios, dije, bueno, este comandante de nosotros, si fue tan chévere que nos hizo hacer revolución, todos cómodos en nuestras casas, todos con nuestros televisores, todos con nuestra familia, y no podemos bajar la guardia. Claro. Estamos haciendo revolución, pero con comodidad. No nos hizo hacer esa revolución de vayamos a la montaña y matemos a todos, que no se quebró. Ay, nada de eso. Fue todo en paz, y entonces no podemos dejar la lucha, nada más porque nos falta un vehículo, o porque no conseguimos una cola para comprar una harina pan, si le da la gana de hacerla, y esas cosas, decir que la revolución no está funcionando. Entonces, imagínese si nos hubiésemos tenido que ir a montaña. Imagínate tú. Imagínate. Entonces, a mis compatriotas, a mi gente que estamos luchando por una mejor Venezuela, vean las comodidades que tenemos y cómo estamos, cuando te sientas a comer en tu mesa, cuando duermes en tu cama, tranquilo, y estamos haciendo revolución y nos da mucha rabia muchas cosas. Estamos haciendo revolución cómodamente, sin lanzar un disparo, con nuestra familia, celebrando nuestros aniversarios, Día de las Madres, Navidad, con nuestros familiares. Estamos haciendo revolución, mijo, para atrás ni para agarrar esposo. Así es, mi amiga. Así es, vale. Buen mensaje. Gracias por la llamada, sí, y por esta excelente reflexión que nos ha dado nuestra amiga que nos acaba de llamar. Tenemos otros mensajes en Twitter. Sí, no, y también tenemos mensajes en Facebook. Vamos a adelantar. Con respecto a este reconocimiento, esta mención honorífica del Premio Municipal Guillermo García, de Periodismo Guillermo García Ponce, a este espacio, pues nuestra usuaria Iraima Cardona dice: felicidades, amigos de nuestro programa La Ventana, por tal merecido premio. Y Perión Domínguez: su programa es una escuela de la que uno nunca quiere irse. No, y se ríe, qué lindo. No quiere jubilarse de la escuela. Bueno, nos felicita a nuestro compañero Luigino Brachirroa, y a quien también felicitamos porque ganó el Premio Municipal Fabricio Ojeda como mejor sitio web alternativo, su blog. Espacio de Lubrio. Desde aquí, Luigino, nuestras felicitaciones. Abrazo, te mereces, hermanazo. Te mereces esto y mucho más, cómo de verdad. No, cómo dice. Cómo no, bravo. Mira cómo está la ciudad repuntando todo este año, ¿no? Sí, señor. Qué bueno. Dice Samuel Torres: felicitaciones a los conductores del programa, los licenciados Enza García y Randall Borges, y a todo el equipo de compañeros trabajadores que los acompañan. Gracias por darnos 5 días a la semana ese grato placer de escucharlos con comentarios acertados. También a los radioescuchas que participan con sus ideas, comentarios, anécdotas. Bueno, estoy más que seguro que ni Enza ni Randall jamás han pensado en premio alguno, sino en ser útiles, respetar la profesión que eligieron. De verdad que es así. Parece leernos la mente. Qué bonito, Samuel. Dice Salvatore Giuliano: un abrazo grandote, querido Salvatore. Un abrazo, un gran abrazo a los camaradas Randall Borges, Luigi Arloyo, Luigino Brachi y a todos los que hacen posible el programa, y en especial un besote y fuerte abrazo a Enza García. Qué rico, por su trabajo, honestidad, ética, profesionalismo, por ejercer cada día ese extraordinario programa radial. A los venezolanos, un premio muy bien merecido para ustedes, camaradas. Felicidades y sigan adelante, así se hace revolución. Gustavo Velázquez Mago: muchas felicidades, se lo tienen bien merecido. Y Arun Malik: pa'lante con el verdadero periodismo. Bueno, muchas gracias. Gracias por todos esos conceptos tan lindos. Esos abrazos que nos mandan. Tenemos llamada telefónica. Buen día. ¡Ay, Carlos! ¡Qué bueno! Volviste. Volvió Carlos. Vamos a volver a bajar el volumen, Carlos, a ver si establecemos una comunicación idónea en esta oportunidad. ¿Aló? Sí, cuéntame. Buen día, sí. Cuéntame, que estaba bien interesante. Yo vine del más allá y ese es el efecto para entrar a este mundo terrenal. Ok, está bueno. ¿No? Bueno, también felicitarlo porque eso, de verdad que eso me había pasado. Si no escucho ahorita eso, de verdad que me voy por otra vía. Felicitaciones, muchachos, de verdad. Y también recordar algo, muchachos. Uh-huh. Hay que saber administrar los halagos. Ojo, sanamente lo digo como consejo. No, es así. Hay que saber administrar los halagos, el aval que nos dan de cualquier forma, porque Enza, así como Rando lo ha hecho con uno también, uh-huh, muchos compañeros que llaman. y no nos podemos convertir en los dioses y en tutela o en tutores de nada. Simplemente ese símbolo que le dan ustedes es un reconocimiento, una retribución a la defensa de un proceso, a su postura. Okay, yo quiero sanamente decirle eso a ustedes y como consejo, administrar el halago que nos dan a veces muchos compañeros. Okay. Es así. Por otro lado, bueno, rapidito compañeros, en cuanto a lo que es el tema de la diversidad musical venezolana, nosotros hemos venido trabajando desde la diversidad cultural, hemos tenido muchas experiencias, sobre todo en Caricuao, no por ser cuna nada más del ska y el reggae, sino también por otras diversidades, tanto a nivel de percusión, coral, etcétera, música diversa en Caricuao. Hemos tenido unas experiencias en relación a eso. Hemos querido tratar de engranar con el pensum educativo formal, pero introducirlo como también como materia de educación y formación formal en el área musical con composiciones, etcétera, tanto en estas culturas que a la vez también coinciden con nuestra historia, que todas esas son culturas africanas, y por esa línea hereditaria, bueno, aquí se ha adoptado muy bien, lamentablemente, también la moda y el mercantilismo musical, y actualmente también, porque no lo podemos negar, han tergiversado todo el contenido real. Y frente a eso, bueno, lo que dice el compañero Barbarito, tenemos una serie de trabajos ya bien adelantados durante muchos años, ¿no? Yo quisiera decirle a los compañeros que hoy invitan a escuchar al compañero de las 11, yo creo que a ese compañero hay que bajarle la hora para los días o los fines de semana, Rando Ensa, porque yo estuve conversando con él, le estaba agregando algunos elementos que permitiesen la formación de la música o la música como instrumento de formación, análisis, reflexión histórica, etcétera, según sus tendencias, ¿ok? Entonces, bueno, yo le propongo eso a ustedes, con todo respeto, a todo ese consejo de productores de la ciudad, y por otro lado, recordemos, compañeros, que Alba Ciudad nace como un medio alternativo de todo ese proceso histórico alternativo comunitario en la comunicación, y se vuelve completo con los radioescuchas y con la lucha, ¿okay? Por otro lado, compañero Maduro, creemos que hay que profundizar la supervisión y seguimiento de todos esos instrumentos que van ahorita hacia el área de salud, porque siempre le están inyectando a la salud y siempre está en paro. Aunque déjenme decirle, cuando uno visita los hospitales, si hay irregularidades y es necesario, compañeros, todos, comunidad, gobierno, Estado, todo el mundo, y sobre todo los médicos, las enfermeras, los de mantenimiento, los camilleros, tienen también que velar por esos instrumentos, que es un instrumento de la gente, no es un instrumento para Maduro o cualquier otro, pero sí hay que poner mano dura y supervisar directamente los hospitales, cómo están. Lamentablemente aquí en Coche, por ejemplo, hay mucha debilidad en cuanto a eso, pero si no lo ponemos con la voluntad real y no seguir diciéndole a Maduro que todo está bien, verse, creo que se nos puede verdaderamente escapar las cosas, se nos escapa de las manos. Bueno, todo eso, el ámbito musical, el ámbito de salud, el ámbito de las felicitaciones a los compañeros, le doy la bendición. Salam aleikum. Salam, hermano. Gracias por la llamada. No, pero fíjate, hay algo que sí es bueno aclarar, ¿no? Es bueno aclarar algo. Efectivamente, hay personas que pueden asociar a Alba Ciudad 96.3 FM como una emisora alternativa, que no es así. Esta emisora pertenece al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, solo que este es un ministerio que ha estado orientado a acercarse a las comunidades, ha tenido presente lo que es la diversidad de pensamientos y la cultura como un todo, ¿no? La cultura como un todo, que tiene que ver con el poder popular, que tiene que ver con la creación literaria, con la creación musical, dentro de toda su diversidad, como bien lo decía Carlos Andrés, dentro del rap, el reggae, el ska. Y también la cultura de la organización popular. Porque no, lo estábamos hablando, cultura, ¿no? Estábamos diciendo la cultura del poder popular y la organización popular, ¿no? Entonces, ese carácter informal, O sea, porque usualmente cuando la gente piensa una emisora cultural, se imagina las cuatro estaciones de Vivaldi con la voz de Arturo Uslar Pietri hablando Amigos Invisibles. Sí. Y no. Esta emisora pues tiene un perfil abierto a las comunidades, abierto a las manifestaciones culturales, abierto a una cultura mucho menos estirada, no esta cultura elitesca estirada de salón, es una cultura más cercana al pueblo. Y bueno, y se puede prestar a la confusión, ¿no? Cuando dicen que bueno, que Alba Ciudad es emisora alternativa, quizás es un estilo alternativo, pero es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y es bueno que eso quede claro, ¿no? ¿Cómo no? Mira, nos vamos a la pausa, son las 11:27. Tenemos a sí, esta señora, versión. Señor, esto es riquísimo, me encanta. Bailarlo. Este es el estilo Bugalú. Sí, señor. El estilo Bugalú nos trae Tito Nieves. Like it, like that. Me gusta como eso. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @laventanaabierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la

à gauche. Moi je préfère ne compter sur personne. Plus d'argent pour vous, un peu moins pour eux. Et moi alors, quand est-ce qu'on m'en donne? Ajá, 11:40 minutos, regresamos con SAS, ni oui ni no, ni sí ni no, se llama este tema. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Mira, si abrimos esta parte del programa, ya la parte final por el día de hoy, pero todavía hay mucho que comentarles. En principio leer algunos de sus mensajes, nos envían a través de la red social Twitter, arroba la ventana abierta, es nuestra cuenta. Allí nos escribe Helvética y nos dice: el poeta es un hombre como todos, un albañil que construye su muro, un constructor de puertas y ventanas. Poema de Nicanor Parra, nos trae por acá. Qué bueno. Ruiz Burundanga nos dice: felicitaciones por el premio García Ponce. El año próximo nos galardonarán con el odedor del año. Atentamente, el más mentado, dice el odedor más mentado. Sí, señor. Ingrid Rodríguez escribe, dice: buenos días, felicitaciones para todos. Al señor Carlos Andrés le recuerdo que es el presidente Nicolás. Carlos Andrés le gusta llamarlo el compañero Maduro. Bueno, porque no hacemos una... Bueno, pero un cruce, lo llamamos el compañero presidente. Como... No, pero si es por eso al presidente de Chile, Salvador Allende, no le gustaba que le dijeran presidente. Pedía y que le llamaran le gustaba que lo llamaran compañero. Y los chilenos lo veían como un compañero, el pueblo chileno, ¿no? No estoy hablando de los momios, ¿no? Que es como se le decía a la derecha chilena en esa época. Dice Erasmo Ledesma: se le recuerda al señor Joe Biden y a sus voceros que su hegemonía de la desgracia se acabó ante el nuevo mundo multipolar que surge. Bueno, fíjense ustedes que el parlatino aprobó por unanimidad de acuerdo sobre la decisión del grupo del 77 en respaldo a Venezuela. Y también felicitó al presidente Santos por el triunfo en Colombia. Por cierto, el presidente Santos reconoció y felicitó, ¿no? Agradeció el apoyo de la izquierda colombiana por el camino hacia la paz, ¿no? Sí. Eso hay que decirlo. Bueno, el Parlamento Latinoamericano, Parlatino, en su sesión plenaria ordinaria, aprobó por unanimidad el acuerdo presentado por la diputada Anelisa Osorio de saludar la decisión del Grupo de los 77 en defensa de la democracia en Venezuela y el diálogo político entre el presidente Nicolás Maduro y la Mesa de la Unidad. Explicó que el apoyo fue aprobado en la declaración final de Santa Cruz de la Sierra, con la que finalizó la cumbre del bloque. El acuerdo contempla difundir y respaldar dicha declaración y asumir acciones en el marco de nuestras competencias para contribuir con la materialización de los temas debatidos en la reunión, particularmente la cooperación sur-sur, la lucha contra la pobreza y la consecución de un mundo más equilibrado. Recordó que la agrupación estaba inicialmente integrada por 77 países y después se sumó China, por lo que actualmente se conoce como el Grupo de los 77. Están los países del sur alzando el tema de la cooperación sur-sur para contrarrestar la prepotencia de los países desarrollados. Esta es una agrupación aceptada por las Naciones Unidas y habitualmente se reúne para llegar a acuerdos globales. Y hace un rato una de nuestras usuarias hacía referencia a este fatídico accidente ocurrido en días pasados en la autopista regional del centro. Nos decía que, bueno, que se han hecho los procesos de asfaltado, que se han hecho todos los procesos de cuidado de las vías, pero el motivo no fue la vialidad, el motivo del accidente no fue la vialidad, el motivo del accidente fue la altísima velocidad a la que iba este autobús. Testimonios de los sobrevivientes del hecho, donde perecieron 20 personas, entre ellos la hija y la esposa del chofer que iban a bordo de esta unidad. Bueno, testimonios dicen que desde hace rato venían alertando al chofer, Roberto Azuaje Fernández es el nombre de este chofer, venían alertándole que bajara la velocidad, que bajara la velocidad. Parece que producto de las altas velocidades a las que se desplazaba este autobús perdió el control, el chofer, en horas de la madrugada y colisionó contra un árbol donde todo el lado derecho del autobús quedó totalmente destrozado. Allí, lamentablemente, todas las personas que iban de ese lado fallecieron. Y el Ministerio Público presentará en las próximas horas ante un tribunal de control del Estado Miranda al señor Robert Azuaje Fernández, conductor del autobús que colisionó el pasado lunes 16 de junio en la autopista regional del centro a la altura de Paracotos, hecho que dejó 20 personas fallecidas y más de 10 lesionadas. En este sentido, el fiscal primero auxiliar de esta jurisdicción, Johnny Hernández, imputará a Azuaje Fernández por presuntamente incurrir en delitos tipificados en el ordenamiento jurídico venezolano. De acuerdo con información preliminar, la colisión ocurrió en horas de la madrugada del pasado lunes cuando el conductor del autobús de Expresos Lara habría perdido el control e impactó contra un árbol. Si iba a tan alta velocidad, mira cómo no perder el control. Luego del hecho, Azuaje Fernández fue detenido preventivamente por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. Sí, señor. Y bueno, y en otro orden de ideas, recordemos que ya está terminando el año escolar y bueno, y los bachilleres pues ya están optando por ingresar en las universidades. Pues según anunció el ministro Ricardo Menéndez, 367 mil bachilleres se inscribieron en el Sistema Nacional de Ingreso. El actual extitular de Educación Universitaria, esto fue antes del cambio, destacó que se cumplió la fase del cálculo de los índices académicos y a partir de este martes se generarán las interacciones en las 423 carreras con las ofertas vaciadas en la base de datos para evaluar con qué preferencia ingresan a las universidades. Esto lo dijo Ricardo Menéndez en una rueda de prensa ofrecida en las instalaciones de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, OPSU, situada en el centro de Caracas. Ricardo Menéndez dio los detalles de las cifras obtenidas en este proceso. 465 mil personas accedieron, de ellas 463 mil tenían datos válidos corroborados con el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería y extranjería SAIME, y posteriormente 367 mil personas cerraron la información completa para acceder al Sistema Nacional de Ingreso. Bueno, resaltó el ministro Menéndez que el Ministerio para la Educación Universitaria serán publicados los libros de cada una de las universidades del país y detalló que de los 225 mil cupos disponibles en el sistema informático desarrollado para este Sistema Nacional de Ingreso, 88% de los cupos corresponden a instituciones universitarias asociadas a la figura de la Asociación de Rectores Bolivarianos, ARBOL, y 12% a la Asociación Venezolana de los Rectores Universitarios, ABERU. Es decir, que 88% pues son de universidades revolucionarias y el 12% pues ya sabemos a cuáles pertenecen, ¿no? ¿Viste ayer la comparecencia de esta muchachita, esta señora, Gaby Arellano? Nope. Bueno, compareció ayer ante el SEBIN, quienes le acompañaron se quejaron. Ay, pobrecita, de que no los dejaron pasar. Yo digo, ¿a quién dejan pasar libremente al SEBIN? Me pregunto yo, Servicio de Bolivariano de Inteligencia Militar. Y estas señoras se estaban quejando, Freddy Guevara, el otro, estos muchachitos que se entrenaron allá en México para desestabilizar al país, ¿no? Smolansky, todos ellos, estaban quejándose de que no los dejaron pasar al SEBIN para acompañar a Gaby Arellano. Yo me pregunto, ¿será que Randol Borges va para el SEBIN y dice, ya va, yo quiero pasar, y me dejan pasar? Cualquier persona entra al SEBIN que no sea invitado y pide que le dejen pasar y hay que dejarlo pasar. Son cosas que de estas descabelladas que comenta nuestra oposición para tratar de hacer quedar mal parado a nuestro gobierno. En todo caso, a la señora Arellano, le decimos señora porque ya no sé cuánto tiempo tiene ahí representando a los estudiantes amarradita ahí, ¿no? Ya salió a declarar que el régimen, igual que María Corina, ¿no? El mismo libreto, que el régimen la tiene citada y la tiene vigilada y después la van a acusar de yo no sé cuánto. Señora, usted fue pillada, infraganti, reuniéndose con funcionarios de la embajada estadounidense para conspirar contra el país que le vio nacer. Cuidadito con los delitos con los que usted puede estar incurriendo allí. Conspiración para delinquir, entre otras cosas, y cuidadito si no hay traición a la patria detrás de esto. Mira, ya que estamos hablando de teorías descabelladas, pues para cerrar con una nota diferente, la ventana el día de hoy, teorías descabelladas, esta, que las, ahora resulta que el asesino de John Lennon pudo actuar bajo el control de alienígenas. Ah, no, no, no. Sí, esta es la última, ¿no? Porque bueno, no. Hay muchas hipótesis en torno a las causas que originaron el asesinato de esta. Los Beatles, John Lennon. La más reciente historia que se da con respecto a la participación de la vida extraterrestre como un método para acabar con la vida del artista. Acerca de esto, la agencia Bang Showbiz entrevistó al veterano avistador de OVNI, Michael Seligman, quien aseguró que Mark Chapman, el asesino de Lennon, actuó bajo influencia de extraterrestres, teoría que está plasmada en el último libro que acaba de sacar en Estados Unidos y online, y online recoge parte de las entrevistas, lo que se hace por vender un libro, de verdad. No, no. Bueno, fíjate tú lo que dice, nada más voy a leer este parrafito, ¿qué les parece esta maravilla? El día, esta maravilla de lo que era. Sí. El día que Mark Chapman acabó con la vida del cantante John Lennon frente al mítico edificio Dakota en Nueva York fue uno de los más tristes de la historia de la música. Pero lo cierto es que detrás de su trágica muerte se esconde una conspiración intergaláctica entre dos facciones alienígenas rivales. Vaya. Un juego de fútbol alienígena, ¿qué es eso? Vaya. Que ahora ha querido sacar a la luz el escritor y experto en vida extraterrestre, Michael Seligman. No nos extraña que funde una secta como los davidianos dentro de unos años o no, como es los raelianos, es la cosa. Desde su punto de vista, John Lennon utilizaba su música para difundir los mensajes de una raza superior, para la que actuaba como portavoz gracias a los cables que tenía implantados en el cerebro y que le permitían comunicarse con ellos. Esa es la razón. ¿De qué tamaño sería la lumpia? Mira, no sé. Esa es la razón por la que John podía recibir los mensajes musicales que le enviaban desde el espacio para componer temas que celebraban la paz, el amor y la libertad, declaró a la agencia Bang Showbiz el veterano avistador de ovnis, quien sostiene que el cantante era el candidato ideal para protagonizar un encuentro con alienígenas. Mire, señores, en lo personal, yo no soy tan arrogante como para pensar que somos las únicas vidas inteligentes en el universo. Hay que ser arrogante para creerlo. Claro. No obstante, de allí a que John Lennon tenía cables en el cerebro donde los alienígenas le dictaban las letras de las canciones, no nos caigamos a coba, por favor. ¿Tú te imaginas a un alienígena dictándole? Y entonces que a John Lennon... Y a John Lennon lo terminan matando porque habían dos bandas alienígenas rivales. Señores, por favor. Buena trama para una película por de Hollywood. Por favor. Buena trama para una película de Hollywood. Mira, la cosa se ha puesto buena, ¿vale? Se están enfrentando una de las selecciones que desde su debut ha sido una de las favoritas del Mundial. Su debut por lo contundente, como le ganó al campeón del mundo España. Holanda está ahí. Bueno, Países Bajos es como se ha llamado ahora a este país. Se le ha denominado así, Países Bajos. Se está enfrentando con Australia. Acaba de marcar un golazo Robin Van Persie. No, este es Arjen Robben, ¿no? El viejito, como le dice el señor Landaeta, el papá de nuestra compañera Nadeska, acaba de marcar un golazo, pero inmediatamente, un minuto después, empató a Australia. Sí. ¡Qué bárbaro! Con un golazo magistral. Claro, pero fíjate, ahí está el viejito holandés, pero la selección de Holanda es una de las más jóvenes del Mundial. Sí. El promedio de edad, y eso es porque el viejito sube el promedio, pero es que lo sube de 23 años. ¿No? ¿Sabes qué edad tiene Arjen Robben? 30 años. Sí, pero bueno. La vida lo ha castigado un poco físicamente. Exacto, pero bueno, como dice el papá de Nadeska, el viejo. 30 años apenas tiene Arjen Robben y bueno, ay, es uno de los jugadores promedios. Entonces, Randall, nosotros ya pertenecemos al Jurásico. La tercera edad, ¿no? Según el camarada. Mira, por acá Soraya nos escribe ya para ir despidiendo. Nos dice, muchos reciben un premio, pero solo ustedes la confianza de los usuarios. Felicidades, los seguiremos apoyando. Eso es lo que nos importa, bonito. Más allá del apoyo, es seguir con esta tribuna abierta para ustedes, porque son ustedes los protagonistas de este programa, siempre lo hemos dicho. Son los creadores de este programa, los hacedores de patria, constructores de revolución, y esos son los verdaderamente indispensables. Ustedes, protagonistas, créanselo, eso sí tienen que creérselo. Más allá de lo que nos recomendaba el camarada Carlos Andrés, que mira, humildemente, ¿verdad?, sin hacer alarde de ningún tipo, no es el primer reconocimiento que recibe este programa, ya tiene 12 años al aire, pero eso no nos ha hecho sentir más que nadie, ¿no? a este par que está de este lado de los micrófonos. No nos ha hecho sentir más que nadie. Seguimos con la misma humildad de siempre, profundizando los valores, sobre todo ese, el de la humildad. Seguimos aquí, en pie de lucha, abriendo esta ventana para que usted tenga el sagrado derecho de expresarse, de comentarnos lo que piensa, de sentirnos y acercarnos cada día más. Este es el objetivo de este programa. Les agradecemos y les felicitamos a ustedes porque este premio va para ustedes también, que nos siguen a través de las ondas hercianas y nos han seguido a lo largo de todos estos años. Y así nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos también a nuestro compañero, parte de este equipo, Luis Arloyo, que está frente al control técnico. Hasta mañana, nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randolph Borges, tengan todos muy buen apetito, feliz tarde y hasta mañana. Y nos despedimos con una muy buena agrupación mexicana. Por cierto, tremendo arquero que sacó ayer la selección de México, ¿no? La de Sargento García, que viene el maní.

la tierra del tirajero, ganado y agricultura, provincia oriental del centro, la de mulatas hermosas. Santa María, el viejo puerto del príncipe, diamante de alma de beso, del gran Ignacio Agramonte. Mi Camagüey, que se escuche tu canción, alegrando el malecón, el sábado por la noche. Santa María, el viejo puerto del príncipe, diamante de alma de beso, del gran Ignacio Agramonte. Mi Camagüey, que se escuche tu canción, alegrando el malecón, el sábado por la noche. Mulata hermosa, me robaste el corazón, pero yo a cambio te dedico mi canción. Mulata hermosa, me robaste el corazón, pero yo a cambio te dedico mi canción. La costa oriental del lago y los médanos de cobro, el frío del pico Bolívar, la gran cordillera andina, Canaima y el Santo Ángel, Venezuela es un tesoro. Las playas de Margarita, la Guaira y de Morrocoy, la Cumaná y Andrés Eloy, el gran poeta de todos. También quiero presentarte las bellezas de Villano, un llanero empargatado bailando un joropo criollo. La Venezuela, la del genio americano, la del grito soberano que dieron libertadores. Mi Camagüey, con mucho amor para ti, Cuba de José Martín, Habana de mis amores. La Venezuela, la del genio americano, la del grito soberano que dieron libertadores. Mi Camagüey, con mucho amor para ti, Cuba de José Martín, Habana de mis amores. Hermosa, me robaste el corazón, pero yo a cambio te dedico mi canción. Mulata hermosa, me robaste el corazón, pero yo a cambio te dedico mi canción. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural.

yo te mando. Que cuando uno está de mal, maldita sea, todo le está de volteo. Que uno quiere ser gracioso, válgame Dios, es más bien un desgraciado. De tanta muela que tengo, de tanta muela que tengo, me llaman el amolado. Ejemplo, hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad. ¡Gracias!